me miraste sin más. Jesús, me invitaste a cruzar el mar. Y en medio de la tempestad, mis pecados marcaron mi debilidad. Conmigo estaba, Señor Jesús. Mi barca sentía naufragar, pero tú me salvaste a mí. Calmaste las olas y el mar. ¿Quién eres tú, Señor? Que este viento y el mar obedecen. ¿Quién eres tú, Señor? Que las almas por ti enloquecen. Joven, calma, no tengas miedo. Almas por ti.